Óyeme, girl. Está Crony, que el Reco y Ardilla. Te invitamos para la Yapla. A pasear un rato para que te vacíes a lo natural. Tú sabes cómo es. No me dejes.